La entrega fue con absoluta normalidad por parte del Correo. El personal militar ya está instalado en cada uno de los establecimientos educacionales y esta noche duerme con las urnas de custodia a fin de iniciar el acto eleccionario mañana a las 8. Bueno, ¿cuántas personas van a estar trabajando en este operativo Elecciones Hermanelli aproximadamente? Aproximadamente nosotros cubrimos Bolívar, Tapalqué, La Madrid, General Alvear y Olavarría, y hay aproximadamente unas 450 efectivos de la guarnición desplegados. Bueno, un trabajo que se viene realizando año tras año en las elecciones es también una experiencia que los va poniendo también a los soldados nuevos que también están ingresando, ¿verdad, Hermanelli? Obviamente, para nosotros es un gusto participar de estos actos en apoyo a la comunidad y una forma de servir a la patria con nuestra colaboración para que mañana todo salga con normalidad. Bueno, ¿cuántos son personas de distintas edades? ¿Habitualmente se repiten los efectivos que están yendo, Hermanelli, o van variando? No, se repiten y hay, como vos dijiste, de diferentes edades, gente mayor y los recientemente incorporados voluntarios el 2 de mayo cuando entraron por primera vez al ejército, ¿no? Bueno, ¿hasta qué hora se están quedando? Hasta que termine el comicio, ¿verdad? Sí, bueno, la hora de finalización es a las 18, pero obviamente si hay personal que arribó 17:55, el personal militar tiene la orden de esperar a que toda esa gente termine de votar y ahí recién se cierra la escuela. Obviamente nosotros recomendamos que la gente se acerque un ratito antes para evitar congestionamientos en las urnas, y una vez después inicia el escrutinio y hasta que pase nuevamente el correo a retirar la urna correspondiente. Bueno, muy próximo a lo que fueron las primarias hace 2 meses atrás, ¿qué dejó como experiencia, cosas para corregir, Hermanelli, o se puede decir que el trabajo también se realizó con total normalidad? No, nosotros siempre hemos tenido la buena predisposición de la gente en todos los lugares que vamos, la cordialidad de recibirnos, así que estamos profundamente agradecidos y bueno, que se repitan los mismos resultados que en las primarias, ¿no? Bueno, así que hay soldados que se van a quedar toda la noche custodiando las urnas, ¿verdad? Sí, exactamente, llevaron sus elementos de campaña y duermen esta noche en los establecimientos educacionales hasta el fin, ¿no?